lugar. Y te lo dice Caricia. ¡Ja! Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Entre calles semioscuras, bares, discotecas, detrás de muchas puertas, ellas van. Son morenas, blancas, rubias y de ropa casi nada. Te ofrecen por dinero mucho amor. Casi nada, te ofrecen por dinero mucho amor.